Muy buenas noches a toda la banda que escucha cada martes el Dub Night. Hoy tenemos invitado, como ya es costumbre, todas las noches de Dub Night. Y bueno, estamos transmitiendo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hoy, 2 de septiembre, ya prácticamente el mes esperado para la escena Dub. Y bueno, pues también quiero aprovechar para saludar aquí a mis compañeros, a Oso Dub y a Mr. Brown, que está ahí en los controles. Buenas noches. Así es, aquí tarde el Dub Night empieza, este número 125, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 102.1 de FM XHRZ. Empezamos con la civilización Dub del Bongo La Dub a este 125 en el primero del mes de septiembre. Y también casi en la, ahora sí, como en la recta final, otro aniversario del Dub Night, ¿no? Que se viene el número 4, ¿no, Famer? Así es, ya para el mes de octubre, 4 años al aire del Dub Night. Y bueno, durante estos 4 años se pueden hablar de muchas cosas. Desde que inicié este programa, pues ha habido artistas y bueno, no ha parado. A la fecha siguen habiendo artistas. 4 años de los cuales pues deja mucho que hablar, ¿no? También por toda la banda nacional que también ha pasado por acá. Y bueno, infinidad de cosas que podemos contar de estos 4 años, agradeciendo también a la gente que siempre ha apoyado este programa, y gracias a ellos se hace posible, ¿no? Se hace posible esta transmisión todos los martes aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden que estamos alojados en las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, pues ya lo decía Soso, ya el septiembre, octubre, 4 años del Dub Night. Y bueno, pues ya como que ya la próxima semana estaremos dando ya un lugar para el aniversario. Mientras tanto, pues yo creo que a corto plazo tenemos varios eventos, ¿no? Varios eventos importantes. Sí, todo esto en el mes de octubre. Va a haber ahí unas cosas que por ahí pues ya están sonando que van a estar bien. Pero bueno, punto y aparte es lo que pasó esta mañana en el Radio Zapote. Estuvo Anita Tijousa aquí en el Radio Zapote en la mañana, a las 10 de la mañana, dando una entrevista. Ella es una cantante franco-chilena. Aquí estuvo, bueno, también haciendo un programa especial, pues Poliéster transmitió por la mañana, 10 de la mañana, para toda la gente madrugadora. Sí, recuerden que de lunes a viernes tenemos ahí también, chequen ahí la programación de Radio Zapote. Hay varias alternativas para diferentes gustos, diferentes... Sí, sobre todo, el día martes, que hay muy buenas cosas. Está Laura Monsiváis con su música del mundo y suceden muchas cosas el día martes. A veces está también Fractal, ¿no? Fractal, Antibiótico Social también, sí. A veces los días martes, antes de empezar el Dub Night, que ya es bien entrada la noche. En este día martes, pues también antes de ya entrar con la siguiente canción, queremos mandar un saludo y salud para un compañero nuestro que está ahorita enfermo, que es Yaseip Selectar. ¿Sabes, Famer? Él está un poco delicado de salud, pero le mandamos... pues toda la energía de aquí del Dub Night. Pues toda la energía. Yaseip Selectar de Mr. T Records. Aunque él pues es un músico mexicano, ¿no? Que ahorita está pasando por un momento difícil de salud. Pero le mandamos pues todo el apoyo, toda la energía para ese carnal. Y bueno, también el invitado, Zulu Selector, va arribando aquí a las cabinas. Más adelante estaremos platicando con él. Sí, ya quizás en el siguiente bloque. En este 125, recuerden a la banda que tenemos música de Moan Besa, lo nuevecito. Llegó al buzón del Dub Night. Al buzón digital del Dub Night, estas canciones del nuevo release de Moan Besa de Italia. Con Prince Davy and Jules. Jules Ay, sí. Jules Ay. Son muy buenos tracks, salió en vinilo. Y bueno, él nos hizo favor de llegar este pack para toda la gente, auditorio del Dub Night, de esto que está sonando. Que hemos platicado mucho, que hay veces que en el Dub Night no podemos transmitir pues todas las cosas que se están publicando en vinilo, ¿no? Es muy difícil para nosotros publicar, o sea, todo lo nuevo de vinilo, ¿no? Que sale. Claro, creo que es bastante extenso todo esto. Sin en cambio, por ejemplo, las producciones digitales pues son lo que a lo que tenemos acceso nosotros. Y bueno, pues ya varios productores. Y lo que sale en CD, por ejemplo, ¿no? Ajá, varios productores que también pues hacen favor de luego de enviar material. Ya lo platicamos también hace 8 días de ArtX, que también nos envía ahí su nuevo material. Sí, pues nos han enviado muchos materiales últimamente que estaremos tocando, como Dubnix, también Chalar 58 de Barcelona quiere como que enviarnos ahí algo y tú sabes, ¿no? Fíjate que precisamente ahorita hablando de esto de enviar material, los amigos de GRK nos acaban de enviar ahorita un track que hacen precisamente con motivos de lo que está pasando en Gaza. Nada más que dicen, nos salimos un poco de la línea de lo que es el dub, nosotros es rap, pero hicimos un remix de esta canción en versión dub y esperemos que pues pueda sonar esta noche, y con gusto, claro que sí, más adelante vamos a poner ese track. Bueno, llegó el momento de escuchar a Moambesa y lo que tenemos esta noche, esta canción que se llama Watch Them con Prince David. Lo más reciente y salito del horno. Agradecemos al crew, Moambeso Crew, que nos envía este material para poder ser tocado esta noche. Vamos a escuchar esto. Estamos en el Dub Night 125. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el Dub Night. Seguimos aquí escuchando algo que nos acaba de enviar Moan Besa. Es material nuevo. Y bueno, pues ya están instalados aquí los invitados, aquí en la mesa del Dub Night. Vamos a estar platicando con ellos. Zulu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Hace cuánto que no venías? Cuéntanos. Ya tiene como un año, más de un año. Más de un año. Sí, hubo una sesión de con Serious Dub, ¿te acuerdas? Exactamente. No, sí. Más de un año, están hablando ya de cosas locas, chonas. Sí. ¿Dos años? Dos años ya. Aquí estamos de nuevo otra vez. Y bueno, seguimos. Pues más adelante los micrófonos van a ser tuyos y vas a estar platicándonos de todos los proyectos que traes. Bueno, ahora gracias. Que entramos a este primer 125, que es en septiembre, no hemos dicho que tenemos dos programas especiales, uno con King Shiloh y otro con Echo Maidon, ¿no? La próxima semana. Así es, próxima semana, recuerden, día lunes a partir de las 9 de la noche, Echo Maidon directamente desde Jamaica. Y el martes, que será el 126 del Dub Night, King Shiloh aquí en las cabinas de Radio Zapote. Eso será un acontecimiento y una invitación también abierta a todo el auditorio del Dub Night que nos sigue todos los martes. Ahora también, ahora en lunes, el Dub Night. Estaremos platicando con Echo Maidon después de sus presentaciones aquí en México. Él tiene una presentación el sábado y domingo para aquí el auditorio de México, el original Sin Jay de Jamaica. Y después King Shiloh, que también es algo que también esperamos mucho y que también es algo de lo que viene haciendo, de lo que nos viene a hablar esta noche Zulu Selector. Pues bueno, nos viene a hablar de muchas cosas, del Spiritual Sound, de esta sesión con King Shiloh, de lo que ha estado haciendo mucho. Pues sabemos desde hace un montón de tiempo que ahí el Zulu le está dando, ¿no?, a esta cuestión de los viniles, ¿no?, ya de antaño, ¿no? Así es, me gusta coleccionar música. Ahorita no he tenido mucho material nuevo, pero sí, es algo que me gusta y sobre todo pues el Sound System, ¿no?, transmitir ese mensaje a través de los altavoces. Y ahora, en esta etapa de Spiritual Sounds, platícanos, ¿qué es el Spiritual Sounds? Un Sound System más aquí para la gente de México, ¿no? Así es, pues surge ya desde hace mucho tiempo la idea. Siempre me ha gustado el audio, así como ya lo saben. Y pues inicié pues con Omani, ¿no? Omani Padmejún fue mi primer así... Pues fui parte de ese Sound System, así, de hecho, bueno, más bien soy parte de ese Sound System también. Y y pues siempre buscando la calidad, ¿no?, del audio, ¿no?, para transmitir. Y en este caso, pues ya este tiempo, pues me tocó también pues tener mi propio Sound System, ya saben, trabajándolo, aprendiendo. Y pues Spiritual Sounds, pues viene por aquello de que las ondas sonoras no se pueden, digamos que, bueno, tenemos un órgano que es el oído y pues es como, no las podemos ver, no, solamente sentir, no, entonces estas ondas pues mueven el espíritu, no, entonces esta música reggae tiene esa cualidad, no, de siempre mover así algo energético, no, en nosotros, no, cambiar ciertas energías negativas, ¿no? Entonces, pues, Spiritual Sounds es por eso, ¿no? Porque mueves el espíritu, ¿no? O sea, llega como una onda. ¿Desde cuándo empiezas a construir este Sound System, tu Sound System? Pues ya tiene pues, como unos 3 años, más o menos, y hasta apenas pude completarlo, así, para que sonara. O sea, apenas es un sistema pequeño, pero suena bien. Y y pues sí, esperamos crecer. Y ahorita pues ya suena y ya podemos transmitir ahora sí. Sí, recuerdo ya un par de años ya moviendo ya el concepto de Spiritual Sound. Nada así más es. Que ahora este año arrancas, pero así ya es. Así en el formato Sound System, ¿no? Con claro. Sistema de sonido. Así es. Propio ya, Spiritual Sound. Ya tiene vida Spiritual Sounds, entonces pues los invitamos a que escuchen. Va a haber... Pues ahorita King Shiloh, que es donde básicamente lo voy a presentar hacía una sesión ya al público. Ya lo conecté varias veces y asistieron ahí. En Nesa lo conecté la primera vez. Ahí, saludos a la banda de Nesa. Y la semana pasada, me parece, hace 15 días también lo conecté y sí asistieron. Aquí al sur de la ciudad, ¿no? Así es. Pero este pues ya es más serio, ¿no? Ya es más profesional, ¿no? Digamos, siempre he buscado que sea profesional, ¿no? Darle algo de calidad a la gente, ¿no? No solo así como... sí, a la ligera, ¿no? Porque pues a veces muchos se toman esto a la ligera, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Hay que echarle ganas también para que... Pues aprender, ¿no? Aprender básicamente. Y pues ya llevamos un rato, entonces... Hay que presentarlo ahorita y qué mejor con King Shiloh. Oye, y esta pregunta, ¿qué fue, digamos así, algo así como, qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero, ¿qué fue lo primero del sound, lo primero que compraste? O sea, que dijiste, bueno, voy a empezar mi sound, esto es lo primero, Lo primero que compré... Un cajón, una bocina, un cable, ¿qué puede ser? ¿Un delay? Fíjense, estuvo medio raro, porque a mí me gustaba mucho el car audio. Entonces, pues yo tenía un amigo... que de hecho muchos lo conocen, le dicen el Macromic, y con él empecé a construir cajas para subwoofer de auto. Entonces resulta que él pues conocía ya esto de la onda sonidera y empiezo a crear unas cajas, ¿no? de medios. La primer bocina que compré fue una Celestion de 15 pulgadas. Después, inmediatamente, un crossover, porque siempre fue así como, no, es que tiene que escucharse así, alta fidelidad, ¿no? Pues el crossover es el que te va a dividir las señales, ¿no? Y de ahí empecé así, y siempre pues, buscando la calidad, ¿no? La calidad en el sonido, ¿no? Obviamente, pues, un costo tiene, ¿no? Pero todos lo sabemos, pero... Bueno, vamos a una pausa musical. Estamos platicando aquí con Zulo Selector de cómo construyó el Spiritual Sound. Esto se va a poner interesante. Más adelante tendremos toda la información de la visita de King Shiloh a México y cómo va a operar el Spiritual Sound un domingo 14 de septiembre. Están todos invitados. Esta canción se llama Jack Calling de Jules I, producción italiana. Este es Moambes. Regresamos. Zapote. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Radio Zapote. Muy bien, regresamos, seguimos platicando con Zulu, estamos retomando el tema, nos estabas platicando, ¿no? ¿Cómo inicias ahí a construir lo que es el Spiritual Zone? Toda esa inquietud que tenías o que tienes a partir de la construcción de algunos cajoncitos, ¿no? Por ahí y ahora a lo que has llegado, ¿no? Un Zone System. Así es. Sí, pues todo siempre tiene un proceso, ¿no? Y siempre, pues cuando las cosas vienen desde abajo, pues siempre con perseverancia, pues van a dar frutos, ¿no? En este caso, pues ya las cajas que tengo, pues ya aprendí que la madera cuenta mucho, ¿no? Los cables, no sé, básicamente todo, ¿no? La calidad de las cosas que tú utilices se ve reflejado, ¿no? En cómo se escucha, ¿no? La madera y la estructura, ¿no? La arquitectura del cajón tiene que ver mucho también para la frecuencia que vaya a salir. Y la bocina, ¿no? Así es. De hecho, por eso los scoops pues son muy muy famosos, ¿no? Porque tienen una estructura por dentro que hace que suene que un bajo fuerte, ¿no? Y ya pues dependiendo de las frecuencias que quieras, ¿no? Igual medios, igual altos, ¿no? O sea, es cuestión también de leer, ¿no? Y pues sí, estudiar, ¿no? ¿De qué se trata esto de la transmisión de ondas, ¿no? A final de cuentas, pues es también físico, ¿no? También ahí entra un detalle muy importante que es es como más artístico, más propio, más se me fue la palabra. O sea, no es como custom, como tunear. Ajá, sí, o sea, cada quien, digamos, pues cada quien escucha diferente, ¿no? Entonces, también es como un más artesanal. Exactamente, es artesanal. Exactamente la idea, ¿no? Desde que tú mismo diseñas, planeas el cortar la madera, el ponerla, todo, ¿no? O sea, no es como que vaya, que lo hace también quizá importante, porque es tan fácil de ir a una tienda y comprarte, no sé, algunos bajos, medios, así todo es. Eso, ¿no? Pero bueno, aquí también implica mucho esto, ¿no? La cultura del sound system. Exactamente, ¿no? Incluso los ingenieros que de grandes marcas como EAW, de Electro Voice, pues todos ellos tienen cierto conocimiento de esa cultura sound system, ¿no? Hay ingenieros que tienen sound systems así hechos por ellos, pero también, o sea, pues ya hacen conciertos y todo, ¿no? O sea, todo es una investigación también, ¿no? Y parte de ese mismo plano, ¿no? De las cajas, ¿no? Cómo es que suenan, ¿no? Entonces ya pues obviamente con la tecnología y investigaciones pues ya se llegan a crear unas cajas originales que cuestan pues, no sé, mucho dinero, ¿no? Pero pues básicamente todo viene de ahí, ¿no? También sabemos que estuviste por las Europas, ¿no? Para ser precisos, sí. Ahí en el UK, y estuviste presentes en algunas sesiones de algunos Sound System, ¿no? Sí, pues ahí el que de los que más me gustó, así como pues su estilo como viejo, digámoslo así, fue este Ya Observer, que tiene así cajas así de todo tipo, unos amplificadores así viejísimos, pero tiene esa esencia, ¿no? O sea, se ve que él empezó igual desde abajo, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene unos amplis muy, muy caros, lo que sea, pero hace, él conoce su sonido, sabe cómo controlarlo, ¿no? Y eso es algo, pues algo muy, para mí es un privilegio, ¿no? Así poder tocar tus propias ondas, digamos, ¿no? Manteniendo esa originalidad, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente, es la originalidad. Sí, pues ahorita en la playa, de hecho voy a estar en la playa también voy a ver cómo suena, ¿no? Ahí en la playa, el sonido, voy a estar ahí con Zion Dread en diciembre. Y, por ejemplo, también Zion Dread lo he escuchado ya un tiempo, y también es algo que él ya también sabe controlar, ¿no? Sabe el sentido de su sound system, ¿no? Eso está bueno, ¿no? O sea, eso es lo que, si alguien quiere construir un sound system, pues tiene que empezar a tener esa afinidad, ¿no? O sea, con las cosas para poder pues, crecer. Ahora, ahora que estuviste también, o sea, en el UK y viste la cultura del sound system, las reuniones, o sea, todo lo que es, ¿no? El folclore del sound system, porque se ha hecho un folclore en el UK. Que nos cuentes cómo tú quieres eso con Spiritual Sounds trabajarlo, la cultura esto del sound system, que es bien importante, ¿no? Claro, sí. Sí, pues el festival allá tiene así de todo, ¿no? Desde roots, así toda la raíz negra, drum and bass, dubstep, jungle, todo, ¿no? O sea, ellos tienen un sound system para cada cosa, ¿no? Aquí en específico lo que yo quiero con Spiritual Sounds es que se puedan sonar esa variedad de frecuencias, ¿no? Que todas puedan sonar bien, ¿no? O sea, igual y no me especifico tanto al roots o mucho al dub, o sea, sí es de las cosas que más me gusta, pero tampoco estoy cerrado, ¿no? O sea, puede, no sé, si alguna vez hay una fiesta jungle, pues estaría muy bueno, ¿no? Así sentir esas frecuencias, ¿no? Y tratar de que con mi sonido se pueda hacer que suene bien, ¿no? Así, claro, ¿no? Ese es como el objetivo de Spiritual Sounds, que sea como versátil, ¿no? En cuanto a estilos negros, ¿no? De raíz negra hasta ahorita, ¿no? O sea, que son dubstep, que ya, de hecho, ya está desapareciendo. Y así géneros, ¿no? Que tengan base negra, ¿no? Y ahora, mira, mencionaste hace rato a Zion Dread. Uh-huh. También me dices, bueno, soy parte de Omen Pane Hum, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, ¿encontraste también a esos locos que han así empezado a armar sus sound, ¿no? Y han empezado a escribir una historia en México, claro, de en esa onda respecto a lo que es al dub, ¿no? Así es. ¿Cómo tú piensas que, o sea, realmente nos podemos ayudar en este caso, cómo has comprendido de que también, digamos, reconociendo en otro sound system el trabajo, ¿no? Y esa onda, ¿no? Así es. Aquí, bueno, en México, y pues yo creo que también en muchas partes del mundo siempre hay como un... hay ciertos clichés, ¿no? Así de, ay, es que el mío tiene que sonar así y no sé, ¿no? Hay ciertas cosas que todavía no alcanzamos también a compartir, ¿no? Pero a final de cuentas, llega un punto, ¿no? En el que siempre se va encontrando eso, ¿no? En medida de que vas conociendo a la gente, que vas aprendiendo qué es lo que les gusta, ¿no? O sea, y pues esa es la magia del sound system, ¿no? O sea, tú vas a poner lo que te gusta, ¿no? Ya cuando se escapa, bueno, se escapan ciertas cosas o se llega pues, a egos y cosas así, pues entonces es como que, no sé, el que prevalece siempre es el que tiene esa originalidad, ¿no? siempre va a prevalecer el que tenga la originalidad, y el que no, pues pasará, ¿no? Se ve en todos, hasta en otros ámbitos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Está muy interesante la plática aquí con Zulu Selector. Ya después de un rato de no haber venido aquí al Dub Night, otra vez ya lo tenemos aquí, ya refrescado con su concepto de Spiritual Son. Yes. Vámonos a tocar uno de los sencillos que están rolando en el en este verano, que es Zion Train y Fita Warri, el nuevo, esta canción que se llama Permanent Pressure, que ya va a salir el release próximamente, que también nos hizo llegar Zion Train aquí. Bueno, lo dejamos con esto. Vendedores ambulantes, gente al margen de la economía, del dinero, lumpen y exlumpen de todo. humanos, el sueño americano, el insomnio mexicano, piel negra, máscaras blancas, sujetos improductivos, gente al margen de la economía. Subalterno. Too black, too strong. Subalterno. Too black, too strong. Hip hop y cultura libre. Por Radio Zapote 102.1 de FM. Todos los jueves, 18 horas. www.radiozapote.org. Desde el barrio, representando Dub Night. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Radio Zapote. Bueno, estamos en este 125 en compañía de buenos invitados. Ya se sentó el Coal, está también Adonai Sound, ya acompañando a Zulu Select en este 125. Nos van a hablar ahorita de cosas bien interesantes que se vienen para el dub en México, la visita de King Shiloh. Recuerden ustedes que tenemos el Zapotel 6281-5468 para toda la gente que quiera comunicarse. También estamos ahí en las redes sociales, ¿no? Claro que sí, a través de la página de Facebook de Dub Night. Y bueno, también aquí tenemos sorpresas por parte de los invitados. Zulu, a ver, platícanos a la audiencia de Dub Night. Pues traemos tres cortesías para el día domingo en el Zocalito, que va a ser un paisaje muy bueno, una sesión muy buena, ya que al otro día pues es 15 de septiembre y pues vamos a tener que tirar a Babilonia. Saludamos a Coal, selector de Home Pan de Juma. A ver, buenas noches, Coal. Hola, buenas noches a todos. Ahora que nos vienes a visitar, que luego ni vienen y acá nacen en el abandono. Hace modo que no vienes, Coal. Es que ya tiene un ratín, pero... Veniste a presentar también algunos tracks, ¿te acuerdas? Ajá, exactamente. De Mexican Dub Society, ¿no? También estuvieron muy buenos. Sí, estamos arrancando, ahora sí que hace un año estamos arrancando. Y vamos a seguir produciendo para compartirles buena música, porque pues es un esfuerzo todo esto, ¿no? O sea, y queremos compartirles precisamente así, puramente para ustedes, así la neta. Sí, muy buenas cosas, muy buenas producciones, lo que todo lo que se está en el panorama, septiembre, octubre, noviembre... Ahora King Shiloh, septiembre, también estará Rod Taylor, octubre, noviembre Channel One, toda la cultura del sound system ahora que están trayendo ya a buenos selectores, ¿no? Tradicionales, ¿no? Sí, gracias a Shanti, Papa Lion, Mystic Revelation desde Nesa. Vamos a trabajar fuerte para que todos sepamos todo cómo va fluyendo la música reggae en México y de corazón, totalmente, para ustedes. Y ahora nos traen este evento el 14 de septiembre, Mexican Dub Society presenta a King Shiloh y Breda Nail y MC Red Lion desde Amsterdam, Holanda. A ver, Zulu, dinos qué onda a ver con el King Shiloh, a ver tú todo lo que sepas, danos la información aquí para el auditorio. Pues ahorita yo no lo he escuchado así en vivo, ¿no? Es la verdad que no lo he escuchado, pero sé que es, o sea, está a la vanguardia, Breda Nail siempre ha estado a la vanguardia, así conozco desde unos videos, así, de hecho desde que me empezó a gustar el Sound System ahí, veía sus conexiones y todo, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a tener aquí, también va a estar Dukas, que pues, desde Bungalow Dub, así también pionero aquí también en México, Seven Records. Entonces, pues ya saben, ¿no? Ahí están las cortesías y pues, apúntense porque sí va a estar bien bueno. ¿Y qué nos espera del King Shiloh? ¿Cómo es su sesión un poco? Él por lo que dices de los videos, que él como que toca? Bueno, toca producciones propias, ¿no? O sea, de Duke Creator y cosas que hay de Holanda, ¿no? Slima Sound, cantantes como Lyrical Benji, entre otras cosas, ¿no? Y también ha trabajado con muchas cosas, personalidades bien súper enormes, ¿no? Pues es un selector así bien, ¿no? Así como no es DJ, ¿no? Es un selector, siempre pues también tirando las versions, ¿no? Así para que pues, llegue el MC a darle, ¿no? Entonces eso es como pues, la cultura pura, ¿no? Del sound system, ¿no? Así la vocal, version y pues, dubwise culture, ¿no? Todo en este ambiente de Amsterdam, donde es legal la marihuana, donde están los coffee shops ahí a montones y todo eso, pues ha de ser también otra la atmósfera, ¿no? Así es, y eso es lo que esperamos, que traiga así una atmósfera así libre, ¿no? Así buena, ¿no? Y como menciono, pues siendo en el centro de la ciudad, ¿no? Así donde llegaron los primeros habitantes aquí, pues entonces va a estar muy, muy rough, ¿no? Así bien, ¿no? Buen audio y todo, pues buen lugar. Va a estar muy, muy interesante esa sesión. Y bueno, para la visita de King Shiloh nos esperan tres fechas. La primera es en Ciudad Neza, el 12 de septiembre, día 13, será aquí al sur de la Ciudad de México, aquí en Xochimilco, y ya lo decía Zulu, el día 14 allá en el Centro Histórico. Después viene esta sesión esta también del sábado, que también es allá en el escenario natural de Xochimilco, ¿no? Que también es algo que como que has estado acá haciendo tradicional, o sea, esas fiestas que convocan allá el Black Roots ahora en colaboración con Mr. Revelation y Ome Pamehun. Claro, ya lo dijiste, se ha convertido como que en algo tradicional, precisamente abarcando mucho lo que es la escena dub. Y bueno, también hacer mención que Oman y Padme Hum también ha sido como que el sound system que ha dado soporte a muchos artistas que han estado aquí en México, precisamente, bueno, no únicamente de la escena dub, ¿no? Sino también ha dado cabida a otros artistas y bienvenidos todos sean, o sea. Espero que empezamos a crear toda esta cultura del sound system, que se trata de las vibraciones. Es un mensaje fuerte que poco a poco vamos a ir todos entendiendo y vamos para adelante todos. Claro. Sí, vamos a poner una canción de ese artista Zulu de la primera sesión que organizaron, ¿no? O sea, que Spiritual Sound, ¿no? Que vendría siendo también la de Bush Chemise, ¿no? Así es, ahí tuve, como les dije, tenía parte ahí con bueno, todavía por eso tenemos Mexican Dub Society. Y pues estuvimos ahí presentes en Xochimilco, que fue cuando estuvo Omani y Padme Hum ahí, pues representando, ¿no? Así por primera vez estuvo muy bueno, se acordarán, así. Y pues vámonos con... Y después la faena, ¿no? La faena, si se acuerdan, uff. No, eso sí estuvo... Hasta cayó un granizazo. No, eso estuvo de... Estuvo muy, muy, muy agradable. Culture Freeman y no man. Buenísimo, buenísimo. Warrior Style. Bueno, sí, es el Doggy, se mochó con todos, sí, los ¿no? Perdón, los más hot que tiene. Bueno, vamos a escuchar esta canción, se llama Pressure. Estamos en el Dub Night, regresamos. Pressure. Get up, people, a suffer. I tell them this ya pressure. Get up, people, a suffer. Now inflation is getting much higher. Out a road, more seller than buyer. Every day them a talk about terror, but in a night man a strictly horror. Why me not start? the truth and not ya hope ya don't dead. Wrong come ya children just forward ahead. Get up people a go rise and the fire a go red. Stone the builder if you shall be the corner head. No matter what them do the poor must eat a bread. Man a perilous time say a dread it a go dread. In this ya pressure, pressure, pressure, pressure. Get up people a suffer, suffer, suffer, suffer. I tell them this ya pressure, pressure, pressure, pressure. Get up people a suffer, suffer, suffer, suffer. Just tell the sinners man a fi repent. But the poor a fi pay the consequence. While the teachers talk in a parliament. Before they give a nan, them a go on ignorant. Just a fret but crime and punishment. While the poor a ball move fi them requirement. That's why them uprise fi show resentment. I tell them this ya pressure, pressure, pressure, pressure. Get up people a suffer, suffer, suffer, suffer. I tell them this ya pressure, pressure, pressure, pressure. Get up people a suffer, suffer, suffer, suffer. Now inflation is getting much higher. On the road more seller than buyer. Every day them a talk about terror. But in a night man a strictly horror. Well men a scan man just fi creed and color. No place to call them on the road life bitter. Radio Zapote. Life is a gift, so it must cherish. Expectations are the best. Dub night. Dub night. Dub night. I tell them this ya pressure, pressure, pressure, pressure. Get up people a suffer, suffer, suffer, suffer. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night número 125. Y bueno, esto cada vez se está poniendo más interesante. Por aquí nos acaban de decir el buen Adonai. Dos cortesías para el día 12 de septiembre, que será la primera fecha que tendrá King Shiloh aquí en México. Esto será ya en Ciudad Neza, en el lugar El Tumbao. Y bueno, pues ahí estaremos dando también la dinámica de Zulu para que ganen tres cortesías para el 14 también, ¿no? Así es, para el 14, nada más los que hablen al Zapotitel y que nos digan, a ver qué puede ser, ¿cómo se llama la rola? Pues de King Shiloh, con African Simba. Así de sencillo, nada más. Que nos digan cómo se llama una rola. Que nos digan una rola de King Shiloh con African Simba. Y se llevan su cortesía así de fácil. Bueno, ahorita tomamos nota y lo ponemos ahí en el muro del Dub Night, ¿no? Para toda la gente que quiera ir. Sí, cortesías por parte de los organizadores, productores de este movimiento llamado Dub, el Sound System. Claro que sí, también para la dinámica que se lleven boletos para el 12 de septiembre, que será allá en Ciudad Neza. Pues nada más que nos digan cuál es la segunda producción de King Shiloh. Y ya, ¿no? Marquen ahí al Zapotitel 6281-5468. Y en un ratito más daremos otra cortesía por parte de... esta es la primera del viernes y la segunda del 12. Sí, no, o sea, pero la pregunta es... La segunda, ¿no? ¿La segunda o la primera? La producción de King Shiloh. Okay, no, sí, ya no me... O sea que en resumen hay cortesías para el auditorio, muchas gracias. En resumen, pónganse abusados. Pónganse abusados, porque ahorita vamos a poner las preguntas y ahí que se lo lleve ya. Porque unas son llamar aquí a Zapotel, ¿no? Entonces ya aquí Famer pondrá al tanto todo eso. Y bueno, estos muchachos que están aquí sentados en la mesa son parte de, pues, de este movimiento llamado Sound System, que en México empieza a tomar cada vez más relevancia. Koala, a ver, tú dime qué onda también con el Sound System. Ahorita platicamos hace rato con el Sound System. Zulu ya tiene su concepto de Sound System. A ver, dinos tu concepto de Sound System. Esto se trata de, para empezar, de unidad. Es un mensaje claro, directo. Se trata de demostrar la verdadera cultura del reggae, que se trata de, a través de vibraciones. Al decir vibraciones, no se trata de voy a poner ahí cualquier cosa. No. Se trata de ciertas vibraciones. O sea, estamos hablando de 105 decibeles mínimo para estar ad hoc en esta sensación espiritual, que se trata de dar ese mensaje que no puedo explicarlo realmente ahorita, pero si tú lo puedes, tienes la oportunidad de ir, vas a sentir lo que te estoy diciendo. Lo que era como que un sueño, pues se ha vuelto cada vez una realidad en esto de ver los módulos en vivo y a todo color, ¿no? Un poco también hacer la distinción del sonidero mexicano. Ahora ya digamos que es algo muy, muy parecido, pero es distinto, ¿no? Claro. Y todo este mensaje pues lleva muchos años. Es lo que decía hace mucho tiempo aquí. En esa pues se han creado muchos sonidos de salsa, etcétera, así. Entonces de ahí va creciendo todo este mensaje y lo hacemos realidad con el reggae, o sea. Ahora vamos a poner algo de música que trajeron los invitados, que ya está, digamos, ¿qué canción es la que tengo que poner? Nada más dime el número del track. Cualquiera, es Sound Up Plates de King Earthquake para todos ustedes y disfruten este tipo de música. Claro que sí, estamos en el Dub Night para el alma 125. Escuchen esto. Everybody have an African in all them body and soul. Yeah, and it no matter where you come from, and it no matter where you're born, oh no. Then why we fighting against one another and losing our self-control? True greed and money, how divide and we don't know which part we go. If you just hold it down, my friend, all over. and have some respect for one another. And don't be like no idiot or falla falla the wicked men, cause we are one blood. Everybody have an African in a them DNA. Them DNA. Them DNA. Everybody have an African in a them DNA. Them DNA. Them DNA. Everybody have an African in a them DNA. Them DNA. Them DNA. Everybody have an African in a them DNA. Them DNA. Oh. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Kings bless of kings and lords of lords, conquering line of the tribe of Judah. Yeah, the Emperor Selassie. Kings and lords of lords, the lion them around. No worries and problem, no worries and problem, the lion them around. Bueno, y regresamos a este 125. Estamos con casa llena, la cabina de Radio Zapote donde se transmite el Domna FM. Pues está ya a más no poder, sentimos ese calorcito siempre, ¿no? De las casas llenas. Ese calor humano, ¿no? Que exacto, el pasa calor seguido aquí en las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, tenemos ahí pendientes a las cortesías que los productores encargados de estos eventos, de estas fechas, pues nos han proporcionado para la audiencia de Dub Night. Y no podía estar mejor sonando de fondo el King Earthquake, los exclusivos acá, Duplay de estos señores, bueno, en consecuencia, ¿no? Y la selección que ahí se cargan. Bueno, también estamos aquí para recordarles que la próxima semana tenemos programas que nunca volverán a repetirse. Famer, la próxima semana lo que va a ocurrir el lunes, programa especial Eco Minod, y el martes King Shiloh en el 126 del Dub Night FM. ¿Cómo ves? Pues se suma a la lista un artista más aquí en la trayectoria del Dub Night. Y bueno, pues sin duda alguna, dos pájaros de un tiro, ¿no? La próxima semana. Sí, totalmente distinto, pero qué interesante. Contrastes, ¿no? Diferentes, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, parte de la cultura del rey. También más adelante hablaremos de los eventos que van a ocurrir, sobre todo la visita de Eco Minod. Tendremos claro. Que darle información. Pues hay una. Dos fechas aquí en México. Sábado y domingo, el sábado Centro Histórico y el domingo ya Soul Dread. Soul Dread. Para allá por rumbo de Catepec, Avenida Central, ¿no? Claro. Y bueno, saludamos a toda la gente que está acompañándonos en esta. Vamos a extender la noche todavía un ratito más, pero saludamos a todos aquellos que. Se trataron saludos de. Saludos a Mackie Banton, desde Londres. Desde Londres, ya suena el zapotel, esperemos que sea alguien. No, se arrepintieron. Se arrepintieron, ¿verdad? Les dio miedo. Les dio miedo. Y bueno, estamos con Zulus Electric Coal. Y también está acompañándonos en esta cabina Donai. Que esperemos que en un ratito nos hable también de esta sesión que van a tener ahí el King Shiloh. Pues ahora sí tenemos las tres producciones. Ya están. Quiero mencionar, gracias a. Y un saludo y gracias a Lalo Roots, que es el que hace posible que venga este Breda Neil, y pues ha estado trabajando bien. La verdad es que sí hace falta también así como pues, productores, ¿no? Que hagan bien las cosas, que atiendan bien a los artistas para que se haga algo bueno, ¿no? Para que se reconozca la escena aquí en México, ¿no? Sí, porque últimamente México ha estado en boca, ¿no? De gente de Inglaterra, sí. De Francia. Y ha causado todo lo que está ocurriendo aquí con el movimiento, mucho ruido, ¿no? Así es, y pues qué mejor que se haga un buen ruido, ¿no? O sea, algo bueno, unas producciones buenas para que pues también ya se vean que estamos avanzando, ¿no? Estamos ya a un nivel, ¿no? También, pues bueno, ¿no? Para que se reconozca a México, ¿no? Como productores de dub y sobre todo pues que podemos enviar ese mensaje, ¿no? Claro, que es el reggae. Y es un mensaje no solo que llega a Europa, ¿no? Sobre todo a América, ¿no? O sea, México, la presencia, lo que hay, el trabajo, o sea, no es equiparable con lo que ocurre en otras partes de América, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, aquí hay más cultura del sound system, del reggae mismo. Sí. Digamos, ahí nos vamos echando un tiro con Brasil, ¿no? Que también están bien pesadotes, ¿no? Así es, y ellos pues ahorita, pues no sé si sea la economía, no sé, pero sí han tenido muy muy buenos artistas por allá y muy buenas producciones, ¿no? Festivales, y pues eso también es lo que queremos, ¿no? Siempre avanzar y estar creciendo con este movimiento. No, y sabemos que es difícil luego, ¿no? Muy difícil sí. Hacer una producción así, ¿no? Sí, claro, siempre los medios, ¿no? Siempre aquí es un poco más difícil, ¿no? Pero sin embargo, pues como les dije al principio, perseverando siempre se va a alcanzar. Siempre hay un capital en riesgo y eso es la onda, ¿no? También por eso también llamamos al auditorio, ¿no? Pues que además de que el artista King Shiloh pues es muy bueno, ¿no? Claro. Lo hemos dicho cada 8 días, pero después del UK yo pienso que Shiloh es de los más reconocidos, ¿no? Sí. Así es, sí, el... Ni los franceses luego, Blackbird Jungle, así tienen lo que Shiloh, ¿no? Sí, bueno, Blackbird Jungle es como... Pues es de los que también más se mueve, ¿no? Se mueven. En Europa, pero... Pues básicamente, así como solo, con unas producciones... Así puramente de... Pues de un sound system, pues es King Shiloh, ¿no? tiene su música, tiene su audio, tiene todo. El Sound System Rasta también esto, ¿no? Después de Yasha, Kaba, Shan, Tiki, Nuerkit, que son como Sound System Rastas, vienen los de King Shiloh, ¿no? Así es, tiene mucha influencia. Mucha influencia. Y bueno, invitamos a toda la gente a, pues, a sumarse a esa, a eso lo que va a ocurrir. Eso va a ser, bueno, falta todavía como unos, ¿qué será? 10 días para que venga Shiloh, esté sesionando. Ya está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? ¿Para qué? Kangs. Habrá oportunidad, siempre que viene un operador de Sound System, ustedes tienen la oportunidad de estar ahí, ¿no? Platican con ellos y toda la onda, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, la última vez, bueno, cuando estuvo Conscious Sounds, que estuvo de hecho ahí en Xochimilco, pues yo le pregunté, ¿no? Oye, pues cuando estás operando, estás poniendo una rola y se te va a rojos, ¿no? Así, se saturas la rola, pues ¿qué onda? ¿Sí se cansan las bocinas o qué onda, no? Y sí, ellos siempre comparten, ¿no? Así, no, sí, mira, pues esto es así, no puedes subirle tanto porque, pues no, si tu equipo no aguanta tanto, pues no lo puedes atascar porque se oye mal, las frecuencias a lo mejor no las puedes como distinguir, ¿no? Pero sí hay cierto, así hay ciertos niveles, ¿no? Y eso es aprendizaje, ¿no? Para uno, ¿no? Igual, pues es un consejo también para todos los operadores, ¿no? Que siempre se fijen, pregunten, ¿no? A todo aquel que tenga un sound system siempre debe de preguntar cualquier duda y consultarlo con colegas. Ahora para este 14 de septiembre vas a llevar el Spiritual Sound, que consiste, ¿cuántos buffers son? ¿Cuántos medios? Son dos bajos. Ajá. Uh-huh. Scoops, dos uh-huh. medios, que son también en dos horn. Scoops, dos medios es, uh-huh. Son cuatro medios altos. Cuatro medios altos. Y dos tops, bueno, hasta arriba son dos drivers. ¿Y va a ir del otro sound system va a llevar algo? Sí, ¿eh? Eso es lo que estamos esperando ahorita. Pero para el lugar, a lo con, mejor esos luego... dos, con esos dos sí. Suena vamos. Bien, muy bien. Vamos a llevar... Hay una complete, ¿no? Unos bajos ahí. No. Vamos a llevar dos bajos de Spiritual Sounds. Spiritual Sounds va a ser todo toda la parte de bocinas. La arquitectura, sí. Y Omani va a llevar el ecualizador, la mixer, esa parte. Ya saben. Bueno, pero ya pues como han trabajado juntos ahí el Zulo y el Coal y todo, pues ya será fácil, ¿no? Bueno, no sé qué tan fácil sea, desde aquí se ve fácil, pero ya ustedes hay entendimiento y de seguro se oirá, ¿no? Es comunicación. Ahora un reto más esto, lo de King Shiloh, ¿no? También esperemos que le guste la vibración, que le guste el movimiento, que se prenda, ¿no? Por ahí me decía el Lalo Roots, a quien mandamos un saludo, que es también como está fungiendo como coordinador, de que King Shiloh quiere oír música de México, o sea, lo que se está haciendo por acá, qué hay del movimiento dub. Él viene bien interesado en saber esa onda, o sea, bien abierto, ¿no? Estamos viendo así, viendo qué se concreta, ¿no? O sea, con él, a ver, bueno, ahí van a surgir muy buenas cosas, ¿no? Yo pienso. Totalmente, totalmente. Vamos a compartir ideas y sobre todo el mensaje del que hemos estado hablando, que es importante para la conciencia de las personas. Sí, habíamos estado hable y invitando a toda la gente, pero ya es la próxima semana. Pero vámonos con otra canción de esto, de lo que trajeron estos señores para esta noche. Son unos duplés de Kinnerquay, ¿no? Se va la primer cortesía, que es para el día domingo. Así es. Entonces, felicidades al ganador, ¿no? La ganadora es una ganadora. Ganadora. Así es, ¿eh? Ya ven cómo sí. Bueno, sigue todavía la del 12 de septiembre. Recuerden la pregunta de cuál fue la segunda producción de King Shiloh. El Zapotel es el 62-81-54-68. Y regresamos también a platicar con Adonai Som. People of the sun. Smokeless fire keep on burning. A say we act like a fire. People of the soul, smokeless fire. I love Havana, Havana, Havana, we act smokeless fire. Then who you fooling now, Mr. Babylon? I tell we say there's no smoke without fire. Lie, oh, a liar. Them things run right, education it wrong. Yo, Babylon, you know, set things right. You're not setting right now. You're not setting right. Atta say we atta like a fire. Atta, atta, atta, atta, smokeless fire. Atta, atta, atta, say we atta and we atta. Yes, we that's a real, real fire. Smokeless fire. Atta say we atta like a fire. Smoke a smokeless fire. A smokeless fire. Atta, atta, atta, atta, atta, atta, atta, atta. Yes, we that's a real, real fire. Smokeless fire. up Mexican stepper, don't pioneer culture, brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Here, big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Top Night FM, Top Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Top Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Top Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. Seguimos aquí en el Dub Night número 125. Recuerden, a través de Radio Zapote. También ahí nos espejean por Radio Asalto. Si nos están espejando por Radio Asalto, recuerden ustedes también la Dubcam está en el www.dubnight.blogspot.com. Y recuerden ahí que también estamos implicados en un proyecto que se llaman a los Clash Radiales aquí del Dub Night. Y próximamente tendremos una invitada, ¿no? Así está Yayen. Claro, ya estaremos dando la fecha, y precisamente es una compañera que también hace radio ya de hace tiempo y ella está involucrada en Dub Force y en otra página, King Dub Family, y bueno, pues también es una de las personas que hace un trabajo para otros países, ¿no? En la escena Dub. Y bueno, sí, creo que la única persona, yo creo. Y nos está invitando también a hacer ahí un doble streaming ahí con Dub Force, ¿no? Bien interesante, porque también, o sea, es Radio Zapote, Radio Asalto, Dub Force Radio y también Kingdom Family, ¿se llama? Kingdom Family. Bueno, entonces ya estaremos haciendo este clash junto con ella. Ella también nos va a platicar qué día transmite, más o menos desde cuánto tiempo lleva trabajando su concepto. Claro. Roots Paradise, por ahí, que parece que se llama. Y también, pues, invitando también al auditorio de Dub Night a seguirlo, ¿no? Ahí también las transmisiones. Claro, también también por ahí poner los links, ¿no? A que escuchen todo esto. No, pues ahí en Dub Force Radio, pues hay un montón también de banda, ya también que ha crecido la programación y la cartelera, ya ese día platicaremos con ella, ¿no? Que nos den todos los detalles, todo esto. Bueno, ahora tenemos en la mesa a Donai Sound, que viene a platicarnos también aquí de la sesión que van a tener ellos ahí en Ciudad Neza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Sí, pues aquí muy bien. La primera vez en el Dub Night, ¿verdad? O algo así, ¿no? Claro que sí. Agradeciendo al Oso y a Famer, mis hermanos del alma, a Coal y a Zulo y los demás tertulianos que están aquí. Gracias. Bueno, ustedes tienen una sesión de Shiloh el día viernes, Claro que sí, va a ser el viernes 12. El viernes 12, ahí en Ciudad Neza, en el Foro Tumbao, conocido por todos los auditorios que nos acompañan. Ahí puedo decir que estuvo en algún día Kanka y Dubmatics. Recientemente, ¿no? Y Raskush. ¿Qué les puedo decir? Es un foro que toda la gente conoce y es muy aceptado por la gente de NES. Y bueno, están allá junto con... Vas a estar allá junto con Serious Dub, Ernest Remington, la Nesca Dub también, ¿no? Platícanos ahí de esa alineación. La alineación es en sí, habla por sí mismo. Va a estar, como bien lo decía mi hermano Oso, va a estar Serious Dub. Va a estar Ernest Remington, Deco Sound, no puede faltar Nesca Dub, que Es una chica que respeto, aunque haya tribulaciones entre ella y yo. Pero damos un saludo a Nesca. Claro que sí, con todo gusto. Pero digo, ese foro siempre ha sido, como te decía, muy aceptado por toda la banda de ahí de Nesa. Para la sesión DAP, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Voy a tocar yo un ratillo, unos platillos así especiales que tenemos reservados para la sesión de King Shiloh. Y cómo no, mi bandita, hay dos cortesías aquí, creo que no se las han ganado. La segunda producción de King Shiloh y la primera producción de Del 16 con King Shiloh. Ahí está. Y bueno, pues ustedes prácticamente tienen ese privilegio de tener o abrir la fecha de King Shiloh aquí en México. Y bueno, pues también hay el trabajo de ustedes como selectores, también eso de alguna manera digital y análogo, ¿no? Ahí en nada más. Ahí en será formato nada más vinil. Más vinilo, más puro vinil. Sí, no. Será puro vinil, pero no dista mucho de lo que represente Armando con Mixi Revelation y Coal y Spitter Sounds con Zulu. Yo creo que no tiene nada que ver la maleta con el entendimiento que nos digamos a tener algún día. Todos empezamos alguna vez en este sentido del selectoraje, vamos a ponerlo así, una palabra rebuscada. Pero obviamente Sirius Dope es una persona de calidad, Ernest Remington, Deco, lo conocen por sus Deep Roots y cosas así. Adonai, en mi presencia, voy a permitirme unas cosas interesantes. Ahí si gustan asistir a la sesión del 12 de septiembre, los esperamos con todo gusto y trataremos de hacer lo que pase en un buen rato. O sea, es a lo que vamos cada quien, cada cual. Tenemos probado un buen sonido, no va a distar mucho de lo que lleguen a tocar con 10 scoops estos señorazos del Reinos del Sound System aquí en México, ni del 13 de septiembre con Mixi Revelation, que va a estar poderizado, como se podría decir así vulgarmente, con el vulgo amplificado, con On Money Padme Home Sound System. También haremos por ahí, quizás si nos dejen poner unas dos tres rolitas de Dope Wise, inconscientes, bonitas, potentes. Puro plato, pero mientras sea puro plato, lo que sea, ¿no? No, y la banda mucho toma mucho en cuenta Es que aquí al family le gusta el digital style. Nah. No, creo que le voy a decir a la banda que no tiene que ver mucho el digital con el análogo. Pero la verdad suena muy bonito con el vinil. Los esperamos a todos en el 12, el 13 y el 14. Esto será ahí en el foro El Tumbao, que está ubicado ahí en Lago Hurón, número 197, Colonia Agua Azul, Ciudad Neza. Por ahí está cerca una estación del Mexibus, ¿no? El Mexibus Nezahualcóyotl está a dos cuadras. Y bueno, algo importante también, el cover es 80 general. Bien importante, general. O sea, el trabajo que ustedes hacen ahí en Ciudad Neza en general, pero realmente es algo que el barrio necesita, ¿no? Necesita la cultura del sound system, necesita los scopes, ¿no? Vibrando así, con otras energías, ¿no? Que realmente trayendo ahí a Neza, ¿no? Neza lo necesita un montón. Yo lo que posteé en algún tiempo en mi Facebook es que lejos de las discrepancias que puedan generar tales fechas, la del 12, la del 13, la del 14, o sea, digo, tomen un bolillo y lo mejor está por venir, claro que sí. O sea, no estamos para competir de una forma nociva, estamos para competir de una forma propia y nos vemos por allá. Cualquier persona que le quiera caer al 12, al 13 o al 14, van a ser bienvenidas, claro que sí. Sí, total, sesiones distintas, diferentes, cada una, o sea, cada tiene su sello, su estilo. Saludamos esta noche a Masai de Dope, que está aquí en, también en el, programa. Buenas noches, Maceiro, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, saludando a la banda. Y también recordarles que el tumbao ha integrado y ha incluido a la escena nacional en bastantes toquines. Y también tienen chamba, ¿no? Y es un espacio que en esa es bien necesario. Hay un chingo de banda trabajando en esa y pues mis respetos así para estos toquines. Invitamos a toda esa banda que anda por allá. De verdad, el tumbao es un muy buen lugar. Tiene así una distribución buena, cabe buena así cantidad de gente. Y de verdad, reconocer el trabajo así de la banda ahí en esa es bien importante, ¿no? Sí, porque si nos claváramos en localismos, regionalismos, digamos que lo que hace la banda de Ciudad Neza, o sea, ha sido bien importante para el movimiento nacional en comparación, por ejemplo, de productores del Distrito Federal, ¿no? O sea, es algo, son como un bastión que existen, ¿no? Lo que pasa, o sea, dentro del movimiento del dub, o sea, lo que pasa en Ciudad Neza es bien importante, ¿no? Sí, de hecho, a los artistas internacionales así les gusta mucho ir a Neza, ¿no? Y eso es algo que se empezó a notar así bien cabrón cuando ellos incluso pedían así toquines así en esa zona. Ellos así son muy bien recibidos, como la actitud de la gente es bien importante, pero de verdad del Sirius Dub, ¿no? Así la banda que chambea así la sesión allá. Les mandamos un saludo y esperemos estar en el tumbao ese día. Bueno, vámonos con más música de lo que traen aquí los amigos. Están sonando los teléfonos del Zapotel, pidiendo esas cortesías que tenemos para Centro Histórico y para Ciudad Neza de King Shiloh en la Ciudad de México. Bueno, vamos a escuchar lo que traen esos señores. Regresamos. Dub night. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Regresamos a este 125, casi estamos entrando ya en la recta final de este número que se extingue el primero de septiembre. Claro, pero bueno, también algo que se nos estaba pasando, saludamos a los amigos de Grassion Zone. El domingo que estuve ahí sesionando con ellos, nos dan dos cortesías para la audiencia del Dub Night. No sé si pondremos alguna dinámica nosotros o... No, pues ahorita... Esto será para el sábado 6 de septiembre, ahí en el Penthouse, la presentación de Echo Magno. Y recuerden ustedes que tenemos programa especial el próximo lunes. El próximo lunes estará aquí el lunes 8 de septiembre, estará en la estación Echo Magno en compañía de Marcos Dan de Crescent Zone para poder hacer una entrevista, ¿no? También con él. Claro, y bueno, pues... No sé si los boletos que se los lleven ahí marcando, ¿no? También antes de concluir el programa, ¿no? Sí, todavía nos queda un cacho de programa, pero ahí está. Bueno, entonces dice Famer que, por favor, si usted llama al Zapotel 62815468, también puede ir a ver a Cortesía Sencilla para Echo Magno del día sábado, ahí en el, no sé cómo se llama ese lugar, le dicen el Sound Center, el Penthouse, algo así, tiene varios sobrenombres, ahí estaremos. Y recuerden ustedes también que el martes 9 de septiembre estará aquí para todo el auditorio en un programa normal, el número 126, King Shiloh desde Amsterdam Online. Holanda. Oye, Adonai, nunca te preguntamos, ¿tú te gusta el King Shiloh, su sonido, ahí lo que trae, sus producciones? Claro que sí, para mí lo que... denota mucho King Shiloh es que no toca con preamp. King Shiloh toca meramente con un crossover. Hace años vino Danai de Italia y recuerdo pulcramente que le dijo a Cobal y a Zulu en ese entonces que King Shiloh era el que mejor ecualizaba de todos los sound systems ahí de UK, incluyendo a Holanda, obviamente. Vamos a esperar su participación, porque me acaban de informar. Ahorita me llegó así una información bien, bien pulcra de Chalco, de Lalo Roots, que King Shiloh no viene con platos, viene meramente con CDs. Pero pues, obviamente no dista mucho los doplays del formato análogo. Pero quiero que la banda espere una buena sesión de Brendan Hill y MC Red Lion. Claro, todos esperamos ya esa sesión. Oigan. Y siguen llamando al Zapotel de las cortesías y todo lo que estamos regalando esta noche. Cortesía de todos ustedes. Su beneplacencia, Koal. Antes de irnos, soy Koal. Quiero agradecer a ustedes por estar aquí. Los adoro. y vamos para adelante, neta. Neto, muchas gracias también por esta musiquita que nos trajiste esta noche, ¿no? Exclusiva. Casi nunca nos visitan, pero cuando nos visitan, Famer, ahí traen todo, ¿no? También ahora desafortunadamente no podemos tocar los vinilos que nos han traído también los amigos, que es algo, ¿no? La cultura del vinilo aquí presente en el Dub Night FM, ¿no? Que en un momento se volvía tradicional también las sesiones de vinil aquí en el Dub Night, una por mes, que por ahí Zulu no, estuvo en esas filas. Hay grandes coleccionistas en México de vinil. Precisamente ya lo había platicado con Adonai, que pues, en una fecha no muy distante, esperemos que también vengas a seleccionar aquí algo. Sí, sí, trae muy buenos platos este señor. Este señor, sí, claro que sí, ya lo escuchaba. Bueno, y para que quede acotado, ¿verdad? Meramente, mucha banda me pregunta que si soy de Loman y Padme Hum o del Top Nessa con Sirius Dub, que sería también un agrado muy, muy enorme. Y a la banda que hace esos cuestionamientos, yo soy meramente del Loman y Padme Hum. Si no estoy en el cartel de ahí del centro del Zocalito el día de 14, quiero que sepan que no basta un flyer, no basta un motejado así meramente, sino que la esencia del barrio siempre va a salir a relucir. Y yo soy del barrio de la Colonia Metropolitana, tercera sección de ahí de Ciudad Neza. No puedo decir más, soy meramente Oman y Padme Hum. La sangre me la dio mi hermano Koal, que está aquí presente. Y pues, no hay más. O sea, dicen, soy de Dub Neza o de Record Sounds. Donde te invite a la banda. Cosas así. Donde me invite a la banda, yo voy a tocar. Y si quieren una sesión del Adonai, ahí estamos con el Oman y Padme Hum. Bueno, vamos a regresar a despedir a los invitados, no sin antes irnos a esta canción, ahora con motivo del cumpleaños de Masaire, algo de Nehualyome Dub. Claro que sí, ¡ay! Felicidades, ¿no? Aquí miembro de Dub Night Crew. Claro, muchas felicidades. Que está aquí, bueno, el Nehualyome Dub. Bangalore Dub Mexican Step and Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy a big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Happy a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche, sobre todo a toda la audiencia que cada martes hace posible este programa, también a los invitados de categoría aquí en el Dub Night, como siempre, agradeciendo también a los productores, también a Marco Dan, Cresayon Somp, recuerden este sábado Echo Minot desde Jamaica, y bueno, ahí están las dos cortesías todavía pendientes. Bueno, agradecemos, Zulu, esta noche que hayas venido aquí a presentarnos el Spiritual Sound, el trabajo que has hecho y sobre todo la sesión esta del King Shiloh, ¿no? Claro, sí, pues no me queda nada más que agradecer a todos ustedes el Dub Night y pues a toda la banda que pues siempre me ha apoyado, ¿no? Así los que me han impulsado, Rutical Session, toda la banda de Nesa y Oriente, de todos lados, ¿no? Pues muchas gracias y pues espero les agrade, ¿no? Mi proyecto y pues estén ahí pendientes, ¿no? Se vienen varias cosas con el Spiritual Sounds, con Omani, Padmehum, Mexican Dub Society. Un saludo también ahí al Popochas, que es también, pues apoya, ¿no? Apoya mucho también mi proyecto, que también pues, es de todos, ¿no? Y pues aquí estaremos también, pues ahí informando y creciendo también, ¿no? Para todos. Ahorita también tienes una página en Facebook también ahí, cosas, ¿no? Así es, ahorita pues es reciente, apenas es, no tiene mucho, pero sí ahí voy a empezar a subir las cosas que se van a hacer. Y pues estén pendientes, ¿no? Estén pendientes y ahorita pues lo que está en puerta, ¿no? Lo King Shiloh y para que lo disfruten. Cobal, también muchas gracias por haber venido a este 125, también ayudando aquí a esta misión de King Shiloh, Mexican Dub Society, ¿no? Muchas gracias a ustedes por dejarnos venir a promocionar las sesiones que vienen. Gracias. Y la siguiente semana, o sea, estaremos dando toda la información de lo que también de lo que va a ser específico en relación a las sesiones de Shiloh, la que tienen ahí el sábado en Xochimilco. También, o sea, daremos toda la información, también la información de la sesión de Nesa, la información de Centro Histórico, toda de el próximo martes, el próximo lunes estaremos ahí bombardeando para que la gente le pueda caer, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Claro. El viernes estará 12 de septiembre en el Tumbao, va a estar King Shiloh. El sábado va a ser un camping, va a estar el Omani con el sonido y gracias a Shanti de Mystic Revelation y Papa Lion que vamos a poder recibir esa sesión en camping. Y el domingo, por supuesto, para la comodidad, con una muy buena vista, un puente, el Spiritual Sounds con King Shiloh, va a estar preciso. Muy divertido, ¿no? Lo que se viene, Famer. Claro, también agradecer a Don Ison por la visita aquí al Dub Night. Gracias. Ya lo esperaremos más adelante. A ti, mi hermano. Ah, bueno, lo esperamos a todos el martes, o sea, si vienen el Breda, pues también están invitados. Invitadísimos a que vengan, ¿no? O sea, también a estar aquí con él. ¿Verdad? Claro que sí, aquí estaremos y pues esperen ahí a ver. Martes casa llena, ¿no? Igual. No, sí, igualísimo. Yo creo que sí. Bueno, vámonos, todavía falta lo de los eventos. Agradecemos a estos compadres que esta noche también nos trajeron aquí, el cual nos trajo los duplates de Kinnerquake. Muchas gracias a él. Bueno, regresamos para hablar ya de los eventos y irnos a casa. Ahorita regresamos, escuchen esto. Original,

Biopila y el Crew de La Lata. Y bueno, ahí en el harán un festival y ahí estarán en los controles Origami Dread, Imperial Lion, Ras Dog, Selecta Karamawi, MC Pez. Y bueno, ahí un invitado especial que se le hace una invitación a Radio Zapote Som Crew. Y bueno, esto será a partir de las 12 pm. El evento es totalmente gratuito. Esto será ahí en la explanada de la Casa de la Juventud, que está ubicado ahí en Iztacalco. Sí, justamente el fin de semana platicando con esa banda, son un crew que se dedica a chambear también como la imagen, ¿no? Con los murales en la calle. Es banda que también chambea Sound System, de alguna manera hace muchos eventos en Xochimilco. Y pues realmente tienen pues muy buen material así musical. Esto es en una explanada pública de la delegación de Iztacalco, que es un barrio que también destina un chingo de varo para los trabajos populares así y eventos culturales. En muchas plazas de Iztacalco hay este tipo de eventos y se logró crear como este convenio para darle difusión a la música ahí en Iztacalco. Y es una banda que está chambeando también un poco de dub session ahí en Xochimilco. Sí, precisamente hablando de Xochimilco, tenemos a los amigos de Black Roots. Este sábado también sesionan ahí y de invitado tienen ahí a King Crab Sound System. Y bueno, pues esto también es bastante interesante. El domingo también hay otra fecha de Echo Minot. Justamente con ellos, con King Crab, pero ahora por el rumbo de Catepec. Y parece, bueno, sí, parece ser que ahí la sesión de Echo Minot del día domingo va a estar sonorizada por King Crab. No, va a estar muy bueno, muy, muy bueno, sí. Echo Minot también es una leyenda, ¿no? Y bueno, también se extingue a ver más aire, algo más. Hay otra fecha el miércoles en las sesiones Omega ahí en el Roots. Va a estar la Negesti ahí para la banda que le quiera caer. Y hay otro evento en Zaragoza el 6 de septiembre, es el segundo aniversario, y es ahí pues en la calle de Atizapán de Zaragoza, y va a estar el Bungalow Dub ahí como en el Ganja Brothers aniversario, que es banda que lleva chambeando como 2 años en eventos para la banda de por allá, si le quiere caer. Creo que son todos los eventos. Sí, bueno, pues hay muchas opciones para toda la gente que quiera pues ya reventarse este fin de semana. Pues hay buenas opciones. Bueno, pues ahí está lo tradicional con Echo Minot, o ahí está el Bungalow también. Bueno, a nombre de todo el Dub Night Crew, nos la pasamos muy bien aquí en compañías de todos estos Sound System colectivos que están emergiendo ahora en México. Spiritual Sound, Ome Pan Mejum, estamos aquí también Adonai representando ahí a Dubnesa. Sí, Dubnesa, ¿no? Y bueno, todos que hacen un trabajo aquí bien importante por el dub, ¿no? Más aire dub. Sí, esa banda que lleva ya tiempo chambeando y sobre todo descentralizando el dub, que eso es bien importante aquí en la Tenochtitlán, ¿no? Que haya dub por todos lados, que no solo se quede en el centro de la ciudad, ¿no? Eso es bien importante de la chamba y les agradecemos que vengan a la radio. Nosotros siempre es el objetivo de Dub Night, justo trabajar con toda la banda y darle difusión a su chamba y a sus toquines para alimentar más la escena. El operador de la nave, el moreno Mr. Brown, estuvo ahí en los controles técnicos. Bueno, yo soy Famer y a nombre de todo el crew les damos las buenas noches a todos y recuerden, próximo martes y próximo lunes, programa especial y programa normal, día martes, King Shiloh, Echo Minot. Nos vemos. Radio Zapote. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.